라디오. Es la mañana de Federico. Es radio. Las 7, las 6 en Canarias, el día de Santa Apolonia, patrona de los dentistas. Era una anciana muy buena, muy cristiana, pero ya anciana, quisieron hacerle, en fin, desistir, en fin, abominar de su fe, no lo hizo, pues Santa Apolonia, vivía en Alejandría, que tampoco era mal pueblo, y entonces le arrancaron los dientes con una pinza, a ver si así, dijo, pues nada, pues comeré blando en el más allá, y efectivamente, pues la quemaron, pero eso es igual, ahora es santa, está en el cielo, y vela por los odontólogos en general. Felicidades a todas las Apolonias, sobre todo si son del Club Libertad Digital. Hoy es otro día de lluvia generalizada en prácticamente toda España y algo menos en Canarias, pero puede también caer. Hoy sigue el problema fundamentalmente en Andalucía y en Galicia. Pasa que Galicia está preparada para eso, llueve a todas horas, y en el sur de Andalucía a veces llueve muy poco. Sin embargo, hay que decir que parece que lo peor podría haber pasado. Hay que ver qué pasa esta semana, porque hay un par de días también delicados y sobre todo que lo llueve sobre mojado. En este caso es exactamente así. El funcionamiento, digamos, de la infraestructura de Andalucía, sobre todo la información a la gente, etcétera, está siendo excepcional cuando uno lo compara con lo que ha sido la dana, con lo que ha sido el apagón, etcétera, pues la verdad es que la administración andaluza queda muy bien, muy bien. Pero sobre todo no ha tenido que consensuar nada. No creo que Juanma Moreno Bonilla aprenda la lección. No creo que no, porque tiene ese vicio. Además, todavía no sabe que el andaluz no es un idioma, y no será porque yo no se lo explico cada 4 o 5 días. Pero lo cierto es que con Sanz controlando los daños en el partido y con unos alcaldes muy buenos, los pueblos grandes de Andalucía, están haciendo frente a una situación que podría ser mucho peor de lo que es. Que bueno, es que la naturaleza, sí, lo malo es cuando la naturaleza es uno más junto a la desidia de los políticos o las equivocaciones o los disparates. Esto demuestra que la infraestructura municipal en Andalucía está mejor de lo que cualquiera podría pensar, igual que Cataluña está peor de lo que cualquiera podría pensar, y ellos dicen. Hoy ya se abren las escuelas, la mayor parte de los vecinos están volviendo a su casa sin que se la hayan robado, esperemos. Los daños materiales son muy grandes, pero todavía no ha terminado esto. La semana todavía va a ser de eso, mucha agua sobre agua y sobre agua, y las imágenes aéreas, drones, supongo, que da la Policía Nacional, son asombrosas, son espectaculares. O sea, lo raro es que no haya 100 muertos. Porque, de verdad, es que yo no recuerdo en Andalucía unas lluvias tan generalizadas, no localizadas en una comarca, sino en toda la región. Es verdad que ha habido, digamos, la dana maldita, pues también afectó en Andalucía, pero eran zonas muy concretas de Málaga, a veces alguna parte de Jaén, pero no es lo. No hemos visto una crecida y un desbordamiento de las aguas como se está viendo, por no hablar de los casos, ya que parecen como de poltergeist, por ejemplo, Grazalema, con la montaña rezumando agua a través de las casas. Eso de tener que. Menos mal que han dejado las casas abiertas, porque si no, no desagua la montaña. Y dicen los técnicos que puede haber desprendimientos. O sea, que no corra mucha prisa, que no se den prisa los de Grazalema a volver, porque no se puede volver. Hasta que eso se seque y se aclare, pues pasará, pero no hay muertos. Y eso es fundamental. Las temperaturas suben un poco, las no demasiado, pero sube un poco la temperatura en Madrid. Nos iremos hoy a unos 13 de máxima. La máxima nacional en las dos capitales canarias, 22 grados. Y la mínima, como no, Teruel, 0 grados. Bueno, en Teruel ayer se produjeron varios fenómenos de orden electoral. La gente dice, bueno, pues que Azcón no ganó lo que pensaba que podía ganar, sino la absoluta. No sé muy bien realmente qué es lo que buscaba. Vamos, sí sé lo que decía el partido. El partido que está realmente en manos de cretinos de marca mayor. O sea, no hay un discurso. Lo peor del PP no es el resultado, es el discurso. Es que siguen las mismas. O sea, el discurso de Azcón, para animar a los suyos que estaban deprimidos, pero no es muy... Bueno, ha sacado 2 escaños menos, tampoco es una catástrofe, sigue siendo casi el doble que Vox, y el PSOE, que es lo que buscaba también, sobre todo Feijóo, el PSOE se ha pegado un trompazo que ni el elefante de Botswana. Es más, que ni Campechano con el elefante de Botswana. Pero un trompazo monumental, porque además se encabeza los trompazos de toda la izquierda. Dice, bueno, ha igualado el peor resultado del PSOE. No. El PSOE no ha igualado. Ha empeorado muchísimo su resultado, porque no solamente saca 18 escaños, sino que no tiene con quién pactar. Podemos ha llegado a 0. Podemos ayer quedó fuera del Parlamento Aragonés. Sacó la tercera parte que los votos de Albise. Y Albise se ha quedado a nada, pero a nada. Hay gente que hoy dice, bueno, qué fracaso, fracaso. Si dura una semana más, saca el escaño. Y esto plantearía serias dudas. Pero hace como 1.5 meses hubo un acto en Vistalegre que reunió 6.000 ardillas. Y esto en Zaragoza, aunque dicen esto lo monta el gobierno tal y cual. Bueno, también se dice que el gobierno monta Vox. Aquí el gobierno monta todo y luego al final pierde siempre. No lo debe montar muy bien. Pero ¿qué sucede con que Albise se haya quedado al límite, al borde del 3%? Porque ese 2,8, 2,9, si es 2,7 o 2,9, para Vox hubieran sido 2 escaños. O 3. Porque ha habido restos que se han decidido por muy pocos votos. Es decir, que en la derecha, que hay que incluir a Albise, la derecha se ha ido, bueno, va camino del 60%. A este paso en unas generales. Y sin embargo, yo lo escribí ayer, como no me diera Virgen del Pilar, las derechas van a salir mal. Ayer salieron mal. Hombre, con el resultado de el PP ha ganado las elecciones, Vox es el vencedor moral, sí, pero los discursos son de dos sordos, diálogo de sordos que no dialogan, pero ni por señas. Azcón, el único candidato que puede presentar el PP soy yo. Prácticamente es lo que dijo. No, perdona, querido. Lo siento, Jorge, eres el mejor sin duda. La gestión buena, mucho mejor que Guardiola, sin comparación. Pero, imaginemos que el Partido Popular recibiera de Abascal la siguiente encomienda. Otro candidato lo votamos. Vamos camino de ese tipo de situaciones. O yo te dejo Aragón, pero tú me das Extremadura. El futuro del Partido Popular, que no acaba de entenderlo, no lo entiende. No lo entiende porque son idiotas. Siguen con el rollo patatero que las elecciones se ganan en el centro. No, las elecciones se ganan donde te vota la gente. Si la gente está indignada por los ilegales, por la legalización, por la morería, por el feminismo woke, etcétera, tendrás que hacer caso a la gente, si es que quieres que te voten. Si no, pues te puedes retirar. Te retiras al Aventino, o en este caso te retiras al Valle del Silencio, que es muy bonito y está en León. Pero si tú quieres tener votos, que parece que es lo normal en democracia, tendrás que poner el oído como los indios porque llega el ferrocarril. Y si no apartas la cabeza, te quedarás sin cabeza. No lo entienden. Lo ven todo en clave electoral, en clave de poder, que esto no es un problema de poder. Es un problema de indignación popular y de un Estado que se cae a pedazos. ¿Y una crisis nacional de verdad? ¿Ustedes creen que los que han votado a Vox en Aragón conocen a Nolasco, que es de mi pueblo? Bueno, de mi capital, por decir. Pues no. Lo único que sabemos de él es que estaba en contra de que Abascal se fuera del gobierno de Aragón, como probablemente la mayoría de los votantes de Vox. Pero esa estrategia para captar nuevos votantes le ha funcionado. ¿Eso tiene un mérito? Bueno, tiene el mérito del que va ganando. Dice, pues no me gusta lo que dice. Bueno, ya, a otros sí. ¿Y qué es lo que dice? Nadie lo sabe. Pero como lo dice, sí gusta. Es decir, tiene más credibilidad Abascal a la hora de decirlos vamos a echar a patadas que y eso que Azcón es un candidato bastante mejor que Guardiola y que el propio Feijóo. Han querido hacer unas elecciones nacionales. Al PP le va bien, en el sentido de que al PSOE le va mal, pero para la estructura territorial y sobre todo para el discurso político no le va bien, porque sigue empeñado en el rollo patatero de pelear con el PSOE por el voto de centro. El voto de centro hace tiempo que está en el PP. Hace tiempo, desde Ciudadanos. Todo el voto de Ciudadanos se ha ido al PP, en masa, en bloque. El voto del PSOE dice, hemos arañado 100.000, la mitad que Vox. La mitad que Vox. Dice, bueno, pero eso es ahora, claro, y en el futuro más. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Tienen que tener claro que su futuro será con Vox. A bofetadas, a mimos, embarazados, con gemelos, lo que sea. Lo que no puede permitirse es un aborto. Y el aborto sería no tener una alternativa a Sánchez. ¿La tienen? No. No. No sabemos. Es verdad que periódicamente con esa cosa antigua que tiene el PP... da 100 medidas, déjamelo en 3, por favor. O sea, 100 no se acuerda a nadie. Y 3 ni Óscar López. Pero, sencillamente, ¿qué piensas hacer, Feijóo, si llegas al gobierno? Lo primero, ¿con quién quieres gobernar? ¿Quieres gobernar con Vox, sí o no? Yo lo decía la semana pasada, antes de que esos resultados, en Extremadura le daba interior, se lo regalaba. Lo primero, seguridad a Vox. Es donde ellos son más fuertes y donde tienen que demostrar si saben gestionar. Si luego la gestión diaria en un Estado moderno es complicadísima. Si todo el mundo al final es poco, porque el nivel de la clase política ha bajado mucho. Déjalos, que no sois los primogénitos. Que hasta las mayorías absolutas más sólidas, lo normal es que se pierdan. Bueno, pero es que Madrid, Andalucía, bueno, ya veremos Madrid, Andalucía, pero en toda Europa... sin excepción, está triunfando la derecha a la derecha. Unos son de Putin, otros son del cabreo, otros son anti-islam y otros son anti-woke, y antifeministas, y antisexistas, y antiecologistas. Pero el Partido Popular, en general, ¿qué es? Pues es un poco de todo. Es un poco de todo. El único sitio donde no despega Vox es en Madrid. ¿Por qué? Pues hombre, porque el tono de Ayuso no es el tono de Juanma, ni de Feijóo, ni siquiera de Azcón. ¿Alguien más del Partido Popular se fue a celebrar las Navidades con el grupo este Hakuna? Pues no. Pues no, a última hora metió Azcón a los meconios. Pero es que Ayuso estaba en una actuación de los meconios y en el... Esto hace mes y pico. Bueno, pero es que sacar y tal, y metió también a Vito Quiles. Si el problema es que no se puede meter a última hora, o estás en esa onda o no estás. Y en Ayuso te lo puedes creer, y en Azcón, no digamos en Feijóo, y mucho menos en Juanma Moreno, no te lo puedes creer. No te lo puedes creer. Pensar que alguien en Andalucía cree que es bueno dedicar dinero al andaluz, es de estar muy mal de la cabeza. Pero hace tiempo que a Juanma Moreno nadie le dice esto lo estás haciendo mal. Tampoco Ayuso. Tampoco Ayuso. Pero a nadie. O sea, el PP se ha convertido en una serie de compartimentos estancos porque la doctrina de Feijóo es que cada zona, cada territorio es autónomo. No puede ser. No puede ser. Porque cada uno entonces da el discurso que le gusta a él. No al partido. No el que le conviene al partido. Y es verdad que en los últimos 2 meses Feijóo ha hecho un esfuerzo por, primero, por parecerse más a Vox en cuestiones de fondo, por ejemplo, lo de la inmigración, pero claro, lleva 2 años de retraso. Lleva 3 en el poder y 2 años de retraso. Llega al Parlamento, bueno, el Parlamento del PP está muy bien, infinitamente mejor que Vox, sin comparación. Pero en la calle no. También estos son rachas, son, en fin, son momentos. Este momento es de Vox. Decía Raúl González Blanco que cuando estás en racha, te pega un balón en la rabadilla y entra por la escuadra. Y cuando no, tiras cuatro veces un penalti y dan el palo a las cuatro. Y eso está pasando ahora en la política española. Pero hay que pensar a largo plazo. ¿Cómo destruimos todo lo que ha hecho Sánchez? No es nada fácil. Lo primero, reconozcamos la realidad. ¿Qué es lo que hay? ¿Y qué espera la gente de nosotros? Pues del PP cada vez menos y de Vox cada vez más. Rosana. Muy buenos días, Federico. Jorge Azcón convocó las elecciones en Aragón, estableciéndose como meta una mayoría por encima de los 30 escaños. Nada más lejos de ese escenario, el PP pierde dos representantes y se queda con 26 diputados. Ganan las elecciones los populares, pero dependen de Vox para gobernar, que dobla el resultado, consiguiendo 14 diputados. En Teruel, la formación de Abascal es la tercera fuerza política a un escaño del PSOE. En Huesca sucede lo mismo. Pilar Alegría, ex portavoz socialista, iguala al peor resultado del Partido Socialista en la historia en la región, con 18 escaños y un 24% del voto. Alegría pierde 30.000 votos, acentuando el hundimiento de la formación iniciado por Gallardo en Extremadura. Hoy, desde Aragón, decimos alto y claro, tic-tac, tic-tac. ¡El sanchismo se acaba! ¡El sanchismo se acaba! Ahora hemos ganado, vamos a gobernar y vamos a aprobar un presupuesto. Y que desde además, desde ya, asumimos el resultado de estas elecciones y nos hacemos cargo del papel que nos corresponde y que desde mañana mismo vamos a liderar la oposición en esta comunidad autónoma, una oposición que además va a ser una oposición vigilante, una oposición seria y una oposición responsable. No os defraudamos entonces, no os vamos a defraudar ahora. Tenemos un contrato con vosotros y con nuestras ideas, así que de verdad, confiad de corazón, no os vamos a defraudar. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Muchas gracias de corazón. Es el único candidato que yo he visto que en la campaña, en vez de adelgazar, ha engordado. Yo creo que es de satisfacción. Pero el problema es que Vox Aragón no existe. Existe Abascal. Y bueno, ¿y cuál es el plan de Vox? Sinceramente no lo sé. Hombre, sé que está contra cosas con las que estoy yo también. Contra el rollo patatero climático, el feminismo con las leyes que destrozan el Estado de Derecho, la economía, subvención. ¡Ay, la economía! ¿Qué economía quiere Vox? Ah, las viviendas sociales de Franco, o sea, el socialismo. Pues eso lo tienen que explicar. Pero como ahí no ha entrado el Partido Popular, como se ha delimitado a presumir de la gestión, de que viene mucho dinero, de los centrales, las centrales de datos y grandes inversiones, cosa que es verdad, pero vamos, yo creo que con eso no se arma un discurso político. Es verdad que Aragón está teniendo muchas inversiones. Con una energía barata yo creo que es más fácil conseguirlo. Zaragoza está a una hora de Madrid y a dos de Barcelona, y se parece más a Madrid que a Barcelona, afortunadamente. Pero lo cierto es que la gente no ha valorado la gestión de Azcón. Pues si se habla mucho más de Salazar que de Forestalia. Y esto es porque el PP ha querido. Estaba enfrente Pilarín, pues a por Pilarín y el parador de Teruel y las putas de Torrente y luego el Geta, aprovechategui, acosador sexual y tal. Que encima es el que ha organizado la campaña de Pili. El propio Salazar, ¿eh? Esa pinta que tiene, que da no sé qué. Chulo, chulo como Sánchez. Y es que se ve que los fabrican así en el PSOE. Pero realmente, si alguien quiere pensar en algo que haya dicho Vox, simplemente es que no es el PP. Bueno, ya lo suponíamos. Pero salvo eso, y que su enemigo es el PP. Sánchez, no, su enemigo es el PP. Y además la campaña ha sido así. Que la gente vota para echar al PP, bueno, en todo caso, eso el PP tendría que mirarlo. ¿Qué estás haciendo para que haya gente que vote contra ti cuando estás en la oposición? Algo estás haciendo mal. ¿Qué te crees que estás en el gobierno? ¿Qué te crees que estás en el gobierno? Y estáis más lejos del gobierno hoy que anteayer. ¿Por qué? Porque el gobierno o lo haces con Vox o seguirá a la izquierda, a la extrema izquierda, al Frente Popular, Ayer el Frente Popular se dio un tortazo monumental. Hombre, si van a hacerlo con Rufián, los etarras y demás, bueno, entonces la derecha se irá no a 50 y tantos, si al 60% de los votos. Pero, ¿con qué plan? ¿Con qué proyecto? Yo anoche esperaba que el Partido Popular dijera, hemos entendido el mensaje y queremos pedirle a Vox que se siente con nosotros a hacer un gobierno para poner las bases de un gobierno conjunto en España que liquide no solo a Sánchez, sino la estructura corrupta que ha dejado Sánchez. Y no dijo nada. Claro, Vox le va bien así. Lo de Vox fue peor, porque dijo a Abascal que esos políticos cáspita, y yo creyendo que Vox era un partido político. Te presentas a las elecciones, tienes 4 millones de votos y no eres un partido político. Entonces, ¿qué eres? ¿Una congregación mariana? ¿Eres la legión extranjera? ¿Qué eres? Pues claro que eres un político. Pues claro que Vox es un partido político. El problema es que no ha llegado nunca al poder como responsabilidad. ¿Y a la izquierda? Pues yo lo escribo ya en El Mundo. La izquierda ha quedado en ruinas. La prueba de que la izquierda está en ruinas es que el mejor resultado lo ha sacado la chunta. Esto es como el andaluz. Si en Aragón, que siempre se habla bien en español, un partido que coge votos se llama chunta, chunta aragonesista, pues ya, desde luego, los que sabemos leer y escribir, tenemos difícil votarlo. Sumar y Podemos concurrían por separado a las elecciones en Aragón y, como consecuencia, la marca liderada por Iglesias y Montero desaparece en la región. La agrupación que encabeza Yolanda Díaz solo consigue un representante. Belarra y Montero han participado de forma activa en esta campaña y el resultado no podía ser peor para su candidata María Goicoechea. El PAR se queda con 2 escaños, no consigue el tercero, perjudicado por una campaña en clave nacional. El CHA de Jorge Puello consigue 6 representantes, casi un 10% del voto, y se presenta como una referencia de la izquierda. Le escuchamos junto a Tomás Guitarte. Nos convertimos en la referencia de izquierdas en Aragón. Y es bueno para el chunto aragonesista, porque esto ha sido gracias a los jóvenes y a las jóvenes de Aragón. Reconocer que es una verdadera lástima que los retos que se tiene que hacer frente a Aragón y Teruel hayan quedado diluidos en un debate nacional a las que nos hemos visto abocados, pese a ser unas elecciones autonómicas, por la presencia de los reiterada de los líderes nacionales. Bueno, tú votaste a Sánchez. Es verdad que luego ahora lo lamentas y tal, pero eso te va a perseguir toda la vida. Y en Teruel, menudo resultado ha tenido, de todas maneras. Los 2 escaños son de Teruel. Y ahí el PSOE, pues mal. En la capital creo que es la cuarta fuerza. Dice pronto, PP, Vox, o PP. Teruel existe, que Aragón no existe más que en Teruel, la verdad. Y detrás ahí la PSOE. ¿Y qué es lo que ha pedido la gente cuando vota a 2 partidos de una manera tan masiva? Más del 50% sin contar al vice. Contando al vice, 55%. ¿Qué es lo que pide? Pues que gobiernen juntos. Que es lo que creo que no va a pasar. Sí, el mensaje lanzado por el electorado aragonés es el mismo que se emitió hace unas semanas por el extremeño. Partido Popular y Vox están obligados a entenderse. Las 2 formaciones han recibido el encargo del electorado de derechas de cambiar las políticas izquierdistas de Pedro Sánchez, pero parece que las dificultades son, a día de hoy, insalvables. En Extremadura, por ejemplo, Vox reclama hasta 4 consejerías, incluida la de Interior, exigencia que Guardiola considera excesiva. Ambos partidos reúnen a sus directivas para valorar los resultados de cara al inicio de unas negociaciones a las que ayer hacía alusión Santiago Abascal y el secretario general de los populares, Miguel Tellado, que sin embargo evitaba nombrar a Vox. Ambos partidos no pierden de vista Extremadura y piensan ya en Castilla y León, donde se celebrarán las próximas elecciones. Solo podemos felicitarnos por el resultado obtenido. Hemos sacado más escaños que toda la izquierda junta y hay un mandato claro que habla de un gobierno para quien las ha ganado, que es Jorge Azcón. ¿Habrá que entenderse con fuerzas políticas en las Cortes de Aragón? Por supuesto, estamos acostumbrados a ello y estoy seguro que con la capacidad de diálogo de Jorge Azcón sabrá anteponer los intereses de Aragón por encima de todo. Que si el Partido Popular quiere cambiar de políticas, puede contar con nosotros. Pero si el Partido Popular pretende seguir con las mismas políticas que hicieron que tuviésemos que abandonar los gobiernos regionales, tiene al Partido Socialista. Y esto es exactamente lo que vamos a decir a partir de mañana también en Castilla y León, donde nos vamos a desplazar para presentar a nuestros candidatos.

Yo con este cansancio y este frío mejor me quedo en casa. Recupera tu vitalidad con Revital Senior. Revital con jalea real y vitaminas te devuelve tu energía para disfrutar de la vida. Revital Senior. Bueno, ¿ya tienes tu lista de propósitos? Sí, probar cosas nuevas, viajar más, tener más espacio. Chico, pero eso es un único propósito, probar un nuevo SUV Citroën. Ponlo en tu lista y prueba en tu concesionario los Citroën C5 Aircross y C3 Aircross. Ahora desde 18.000 euros y hasta 8 años de garantía. Citroën. Consulta citroen.es. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos a recordar que aunque ahora no está lloviendo, ha llovido mucho. Va a seguir lloviendo esta semana. ¿Y cómo está el tráfico en Madrid? Pues ya hay retenciones en la M30 entre Méndez Álvaro y el Puente de las Ventas. En el centro de la ciudad, tráfico lento en la Gran Vía, Atocha, Paseo del Prado, Plaza de Colón, Paseo de la Castellana a la altura del Estadio Santiago Bernabéu, también en Príncipe de Vergara con el Auditorio Nacional, en la Avenida de América y en Plaza Conde de Casal. Queremos recordar que hoy arranca la huelga de cercanías y de trenes de larga y media distancia. Renfe recomienda a los usuarios planificar los desplazamientos con antelación. No nos digan qué significa planificar. Esto es los franceses le llaman langue de bois, o sea, lengua de corcho, lengua de madera, lengua de leño. ¿Qué significa planificar? Nadie lo sabe. Es más, como puente no llegue pegando coces, nadie lo explicará. ¿Cómo vas a planificar un tren si solo hay un tren, el que cogías todas las mañanas y no está? O tarda mucho más, porque los servicios mínimos, a ver si los cumplen. Sí, enseguida lo vamos a contar, pero por ejemplo, en el caso de Madrid, los trenes de cercanías en hora punta, los servicios mínimos serán del 75%, pero a lo largo de la jornada se reducirá hasta el 50%. Así que va a haber complicaciones para poder desplazarse por la región. Vamos a comprobar cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Alejandro Martín, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de ese temporal de lluvia que está provocando el corte de más de 170 carreteras por inundaciones y desprendimientos, y de las cuales de la red viaria principal están cortadas en Cádiz, la 48 en Vejer de la Frontera, dirección Tarifa, en Jaén la 44 en Campillo de Arenas hacia Granada, y además cortada en León la Nacional 6 en Vega de Valcarce en ambos sentidos. Se complica ya por circulación las entradas a los principales núcleos urbanos, a Sevilla por la 49 en Tomares, a Barcelona C58 en Moncada, la 2 y B23 en el entorno de Molins de Rey, y a Madrid en la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Vallecas, a Cuatro Pinto, la 42 en Parla, a 5 Alcorcón y la 6 a su paso por Majadahonda. Es la mañana. Es radio. Es Radio Madrid, 99.1 y 105.7 FM. ¿Quieres alquilar tu vivienda de forma fácil y segura? El Ayuntamiento de Madrid la reforma con hasta 45.000 euros sin intereses. Gestiona el alquiler y se hace cargo de los gastos e impuestos. Tú cobras la renta sí o sí todos los meses. Apúntate al programa Reviva en emvs.es. Madrid, donde se cruzan los caminos. Nuevo catering de rodilla. Para todas las reuniones familiares, disfruta de nuestra variedad. Mucho más que sándwiches, mini salados, tablas variadas, pastelería de nuestro obrador. Encárgalo en rodilla.es/catering o en el 683-100-10. Rodilla Catering. Soluciones que quedan bien. La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11. ¿Problemas en sus tuberías, en la fachada de su edificio, en la cubierta? ¿O está pensando en cambiar su bañera por plato de ducha? Fontanalia, proyectos integrales con obras, es la solución. ¿Con obras? Sí, ahora también con obras. Fontanalia, proyectos integrales con obras. 91-111-92 o fontanalia.es. Con obras. Accede a todo el contenido multimedia de Es Radio y Libertad Digital. Encuéntranos en X, Facebook, Instagram, Flipboard, Telegram y YouTube. Y escúchanos en directo o en diferido en esradio.fm y en libertadigital.com. Es Radio y Libertad Digital, 100% digitales, 100% libres. ¿Necesitas un lugar único y exclusivo para celebrar un evento de empresa y aún no conoces Aldea Santillana? Ven y verás. Una cosa es Aldea Santillana y otra todo lo demás. Entra en aldeasantillana.com y encontrarás toda la información sobre eventos de empresa. Aldea Santillana, eventos de empresa. Ven y verás. Control Dental Europeo, pioneros en implantes de carga inmediata. Implantes corticales e implantes sin tornillos, incluso con poco hueso. Sedación consciente y con prótesis definitiva colocadas en menos de un mes. Confianza y experiencia en Control Dental Europeo. Infórmate en el 91-575-3404 o en controldentaleuropeo.com. ¿Quieres vender tu casa o valorar tu herencia? Llama a Jorge del Río y su equipo de Remax Rosales. Jorge del Río lleva más de 30 años de experiencia en el sector inmobiliario. Si quieres vender tu casa, llama al 645 75 75 75 o entra en remaxrosales.com. Jorge del Río, tu experto inmobiliario de confianza. Los Fernández son muy amables. Venta especial de alfombras con descuentos de hasta el 50% y tapices antiguos de Bruselas Brabante también con el 50%. ¿Quién hace estos descuentos? Los Fernández, que son muy amables. General Martínez Campos 29, 91 308 5000. Los Fernández son muy amables. En Es Radio, prohibido contar ovejas, con Felipe Cousero. De lunes a jueves, a partir de las 12:30 de la noche. Es Radio. Ideas claras. Su alimentación, clave para su salud. En Clínicas CRES, nutrición personalizada. Estudiamos su genética y su microbiota. Ese conjunto de microorganismos de su intestino para mejorar digestión, defensas y ánimo. Ya sea por peso o por bienestar, llame 91-445-0004. 91-445-0004. ClínicasCRES.com. Clínicas CRES, nutrición a su medida. Quedarse sin batería en Madrid y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es. Bateríasadomicilio.es. ¿Tiene más de 65 años y le agobian las deudas de la hipoteca, la comunidad, las tarjetas? Descubra la alternativa para cancelarlas con Hipoteca Senior. La hipoteca para mayores de 65 con la que podrá cancelar deudas y mucho más. Infórmese gratis en el 900-877-266 o en hipotecasenior.com. Es Radio Madrid, 99.1 y 105.7 FM. Es Radio. Ideas claras. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Seguimos con Silvia Rivero y Sergio Heras y lo primero, vamos a acercarnos a Andalucía. Es verdad que la gestión pública está siendo ejemplar, pero no es menos cierto que el peligro continúa y que viene otra semana en la que va a llover mucho, en las zonas altas nevará y que allí no cabe un litro más. Está todo desbordado. Se ha evitado que el Guadalquivir pues tome Córdoba, que estaba al límite, pero nadie sabe cuánto va a llover esta semana que viene. Así que lo primero es los consejos de la Junta de Andalucía, la ciudadanía, que está siguiendo esos consejos con bastante éxito. En cualquier sitio, no de España, casi del mundo, una inundación de ese calibre, en una región que es como Portugal y tiene 9 millones de habitantes, casi como Portugal, sería una catástrofe. De momento lo están vadeando. La Junta de Andalucía pide prudencia a la ciudadanía y que no se confíe a pesar de una mejora parcial de la meteorología. Almería, Granada, Cádiz, Jaén y Málaga continúan hoy en alerta amarilla. Mientras, de los 11.000 desalojados en varios municipios de la comunidad, algunos ya han empezado a regresar a sus domicilios y los colegios reabren, salvo en las zonas más afectadas, principalmente en Cádiz. Las asociaciones agrarias cifran en más de 3.000 millones de euros los daños y la Junta valora en 500 millones el coste para reparar las carreteras afectadas. Hoy arranca la huelga de 3 días de los maquinistas para exigir mejoras de seguridad en todas las líneas tras la tragedia de Adamuz. El Ministerio de Transportes no ha logrado un acuerdo con los representantes sindicales y se espera que los paros afecten a 1,5 millones de usuarios cada día. Los servicios mínimos alcanzarán el 73% en alta velocidad y larga distancia, el 65% en media distancia y en cercanías. En horas puntas saldrán el 75% de los trenes, mientras que el resto de la jornada se reduce al 50%. Este domingo, 8.000 personas según la delegación del Gobierno y 80.000 según los organizadores se han manifestado en la capital contra la política sanitaria de Ayuso. Una marcha convocada por los sindicatos generalistas y asociaciones vecinales de izquierdas para pedir una financiación pública justa que frenen, dice, la privatización de los servicios sanitarios. En la concentración, el ministro Óscar López ha aprovechado la ocasión para volver a atacar a la presidenta madrileña. Y voy a ser muy claro, no se trata de que el PP de Ayuso recorte en sanidad, se trata de que está robando el dinero de la sanidad pública. Y así que lo mejor es legalizar a 500.000 de ilegales para reventar los servicios sanitarios. Pero vamos a ver, son merluzos. Hace 30 años que no os vota la gente en Madrid. 30 años. En la comunidad hace 30 años que no os votan. Desde que este modelo que hay ahora en Madrid empezó con Esperanza Aguirre. 30 años. Y no habéis aprendido nada. Repito, para remediar la gestión sanitaria en Madrid, legalizar a 1,000,000 de ilegales y que venga toda África a disfrutar de la sanidad de Madrid, porque tampoco van a Lugo, ¿eh? ¿Pero dónde vais? ¿Pero dónde vais? Bueno, ellos van a su trantrán, pero siempre repitiendo lo mismo, podían cambiar. Bueno, mientras tanto, Sánchez a lo suyo, que es favorecer a los etarras. Marlaska se ha convertido ya, ya lo era, pero ahora públicamente, en el mejor amigo de los etarras más sanguinarios. Los socialistas vascos y el PNV, con competencias en las cárceles vascas, han concedido el régimen de semilibertad al histórico etarra cheroqui, que desde hoy mismo y de lunes a viernes solo acudirá a prisión a dormir. Se suma otra treintena de terroristas beneficiados por el gobierno vasco y desde Covite denuncian que se trata de una amnistía encubierta. Mientras, el Partido Popular ha pedido la comparecencia de Marlaska en el Congreso para que aclare si el gobierno oculta un pacto con Bildu para pedir a Europa que retire a la ETA de la lista de organizaciones terroristas. Eso es evidente, que está ese acuerdo. Es evidente que es legalizar a la ETA, ya no a Bildu, al partido de la ETA, no a la ETA. Sin duda. ¿Y eso por qué? Porque mandan en Sánchez. ¿Y qué es lo que quieren? Pues que los etarras más sanguinarios puedan ir por el extranjero, por donde quieran, tengan un pasaporte, salgan de la cárcel y asusten a las familias de sus víctimas. Las manifestaciones proetarras son cada vez más numerosas en el País Vasco, lo cual demuestra para lo que sirven las maixabeles y todos estos lavados de cara del crimen de los titiriteros de izquierdas. La izquierda está al servicio de la ETA. La izquierda está al servicio del Islam. La izquierda no tiene un proyecto para España, salvo destruirla. Pero no vayas más allá, que es que no hay. En fin, mientras tanto, bueno, esto es una cosa verdaderamente extraordinaria. Zapatero aparece, y hay prensa que lo compra, como el que manda en Caracas, y él y Delci van a poner. Él ha huido a Caracas porque no lo ha detenido la policía española, que es lo que tenía que haber hecho. Porque la fiscalía no ha detenido a Zapatero. Mientras detuvo el otro día un Borbón por lavado de dinero, pues anda, lavado de dinero, pero si el centrifugado Zapatero está fugado, ha huido a Caracas. Y lo presentan como que, como si fuera el primer ministro de Delci. Vamos a ver, el primer ministro de Delci se llama Marco Rubio. Esa es la realidad. Ha felicitado la ley de amnistía de todos los que tú, Zapatero, has contribuido a torturar y asesinar. Tú, Zapatero, eres un canalla que se ha enriquecido con la sangre de los venezolanos. Lo será siempre. Y si un día hay justicia en Venezuela, que no será fácil, por supuesto que pedirán la extradición y estaríamos encantados de dársela. Porque tú debes ser juzgado en Venezuela, condenado en Venezuela. Y pasar la cárcel, pues si no el resto de tu vida, allá con las góticas, ¿no? Te lleven pan con lima. Pero el espectáculo es grandioso. O sea, el que contribuía a meter a la cárcel a Leicoide, ahora felicitándose de la amnistía que andan perpetrando, que vaya usted a saber cómo acaba. Delcy Rodríguez ha recibido a Zapatero en Caracas, según dijo en redes sociales, para reafirmar su compromiso con la convivencia democrática y la paz. El encuentro también estaba presente el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Mientras María Corina Machado se reúne con el expresidente de Polonia, Lech Walesa, la líder opositora ha agradecido al histórico dirigente y referente mundial de la lucha por la libertad su apoyo al pueblo venezolano. En las últimas horas, Machado ha informado de que Juan Pablo Guanipa, opositor, ha sido secuestrado poco después de ser liberado. El fiscal del régimen asegura que ha incumplido las condiciones impuestas. En el ínterin, antes de ser secuestrado de nuevo, Guanipa hablaba con una web venezolana de noticias. Mis medidas cautelares son prohibición de salida del país y debo presentarme cada 30 días al tribunal. A mí nadie me habló de que yo tenía que restringirme en mis opiniones públicas y yo no me he restringido. Con mucho respeto, las cosas que he dicho, las he dicho con total respeto, pero tengo que decir lo que yo pienso y yo creo que esa es la idea de todo esto que estamos viviendo en el país. A mí me hablan de reconciliación. Yo digo, estoy de acuerdo con la reconciliación, pero la reconciliación con la verdad por delante. Evidentemente. Pero es evidente, y Guanipa, como todos lo saben, que hay una gente que no quiere de ninguna manera que desaparezca el régimen y dé paso a una democracia con dificultades. Que, por supuesto, van a hacer todo lo posible por sabotearla. Y menos mal que está solo detenido. ¿Pero eso qué quiere decir? Bueno, pues que no se ha desmontado la dictadura. Que tampoco se desmonta desde la dictadura sin muertos en un mes, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro. Ahora, el zascandil de Zapatiesto haciendo el canelo allí, que está huyendo de España, nada más. Allí no tiene nada que hacer, excepto ir a la cárcel. Bueno, en Cuba. Y eso que Cuba, el problema que tiene básicamente es que el petróleo se le ha acabado. El petróleo venezolano y el petróleo mexicano también. Entonces, ¿qué hace un comunista cuando se ve mal? Pues detiene a la gente o la fusila. En Cuba, el régimen está aumentando la represión con la detención de disidentes. En las últimas horas, dos influencers, Camil Zayas y Ernesto Ricardo Medina, han sido detenidos tras la publicación de varios vídeos en sus redes sociales donde denunciaban las condiciones infrahumanas que vive la isla. Los dos jóvenes permanecen en la prisión de Holguín, un centro conocido por los abusos y malos tratos que sufren los presos. La crisis en Cuba es tan grave que el régimen ya ha avisado a las compañías aéreas que a partir de este lunes no habrá combustible para los aviones. Para sus aviones privados lo hay, ¿eh? Eso no les quepa duda. Y eso va a ser así. Tira y afloja. En fin. Bueno, y ayer yo reconozco que ya con sufrir con el Madrid tengo bastante. Entre Teruel y la media del Real Madrid, válgame Dios bendito. En fin. Pero en la Super Bowl había un gran follón. Creo que la última vez fue cuando estuvieron Shakira y Jennifer López. Mejor aspecto tenía que Bad Bunny. Pero hay una cosa que cuando los titiriteros se ponen políticos, sean cantantes, actores, actrices, transcosa, siempre lo hacen mal. Siempre lo hacen mal. ¿Por qué? Porque se pegan a un discurso demagógico como de resistencia pensando en la manga riega que aquí no llega. Porque a ellos no les llega. Pero no entienden la cuestión de fondo porque están en la laraca. Entonces ayer se montó el gran pollo. Trump contestó como habitualmente, que sacó coces. Pero hombre, si tú a una mula le dices, le haces así, la mula te va a pegar una coz. Hay unos versos de Samaniego famosos que eran: yo le a un mulo cebada el buen cibulo, y una coz como un templo soltóle el mulo. Las almas nobles, por el mal que reciben, vuelven favores. Las almas innobles, por el bien que reciben, devuelven coces. Pues eso, que le pegó una coz Trump. ¿Qué piensa Bad Bunny que piensan hoy la mayoría de los norteamericanos? Vamos a verlo. Tras el desafío lanzado por Bad Bunny a Donald Trump y a la policía antiinmigración en los Grammy, las miradas estaban puestas en el show del descanso de la Super Bowl del artista puertorriqueño. Marca un hito al ser el primero que canta en español durante toda la actuación. Ha nombrado a todos los países de América con un "Juntos somos América". En las redes sociales, Trump ha calificado el espectáculo de terrible. Es una afrenta, dice, a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia.

Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Bueno, en Libre Mercado hay un informe sobre la ruina del ecologismo. Siguen diciendo, nadie duda del cambio climático. Todo el mundo, científicamente serio, no es que dude, es que aborrece el apocalipsis climático. ¿Por qué? Porque ha traído una política económica absolutamente ruinosa y porque no tiene nada que ver con la realidad, ni del clima, ni del paisaje, ni de nada. Solo sirve a una a un tipo de intereses que se ha demostrado que no iban a ningún sitio. Y sí, al bolsillo de algunos pocos, de los suyos, por estalios. El dato que hunde a la izquierda ecologista, atención, es el informe Libre Mercado, el 92% del PIB mundial crece sin disparar ya las emisiones, con lo cual, ¿dónde está el problema? El problema está en que hay unos que se quieren seguir llevando. Bueno, y que ya desde tiempos de Al Gore, se han cumplido 20 años de la profecía de Al Gore. Iba a durar el mundo 10. Lleva 10 más viviendo de prestado, bueno, de prestado no, como un multimillonario. ¿Te acuerdas que su avión era el que más contaminaba del mundo? Sí, y señor. Tenía una mina que era la que más contaminaba de los Estados Unidos de América. Sí, pero y eso... Una verdad incómoda. La verdad incómoda es que eres un sinvergüenza. Y ha metido a todo Occidente en un discurso patrocinado por Xi Jinping para arruinarse. Pero ¿y esto nos arruina, hombre? Esto hace que se tengan que pagar unos impuestos que se llaman derechos de emisión, que al final van Estás a los mismos. Cerrando las centrales nucleares y venga molinazos. Y venga molinazos. Y el turismo que se hunda, la agricultura se hunde, la ganadería se hunde, pero eso sí, en el año 30 no tendrás nada y serás feliz. Eso es. Que yo, Bill Gates, ya me sobra. O sea, sí, que yo te seré feliz por vosotros. Eso es, payasos. El Libre Mercado también, el lunes negro de Rotellar, no podría faltar. Sánchez pone en un grave aprieto a la economía española. Nos cuenta Rotellar cómo, en todos los parámetros de los que presume el gobierno, lo que hay detrás es una manera extraordinaria de inflar el gasto público, que es lo que ha ido dopando esos datos, claro, que esconden una realidad muy incómoda, y es que cada vez somos más pobres, que la actividad está estancada, que la productividad va en retroceso y que no hay riqueza, hay extensión de una pobreza cada vez más evidente. Pues con 1 millón de ilegales, vamos a hacerlo todavía. Si decía Óscar López, el menguado, que de las tres razones para votar al PSOE solo consiguió dar 1.5. Sí, sí. No hubo manera. Y le apuntaban y él decía, no, esa no es. Ayer espera. Dice, es que claro, es que no, la privatización. Ah, sí, o sea que para mejorar la sanidad pública en Madrid, lo mejor es meter 1 millón de ilegales. Claro. Con eso va a mejorar muchísimo. Pero es que no se fijan ni en lo que dicen. Bueno, Inchaurrondo con la ministra de Vivienda el otro día diciendo que había que aplicarle 155 a Madrid para que aplique la ley de la vivienda, la que ha destrozado todavía más el mercado de la vivienda en Cataluña. Qué colección. Bueno, vamos a las noticias de cercanía y seguimos. Con el primer sueldo de su nuevo trabajo, Martín se ha comprado una caña de pescar, la Tornado FR. ¡Buah! Para Martín, esto es algo personal, y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, al hacerse cliente de CaixaBank y traer su nueva nómina, le ofrecimos 250 euros. Si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es. Es Radio. Es noticia. Madrid. Con Jesús Sánchez. Buenos días. El PP ha vuelto a ganar las elecciones y Sánchez ha vuelto a perder de forma escandalosa. Es el mensaje que ha querido trasladar la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a través de las redes, tras la victoria de Jorge Azcón en Aragón. Lo cierto es que se trata de un triunfo agridulce, ya que el Partido Popular ha bajado 2 diputados, mientras que Vox se dispara tras duplicar su número de escaños. El PSOE, eso sigue con su hundimiento, y con Pilar Alegría al frente han perdido 5 diputados. La también presidenta del PP madrileño asegura que en España un escaño de Bildu, Cherokee y ETA manda más que uno del Partido Popular. Así lo expresó Ayuso durante su discurso de clausura de la tercera Academia de la Juventud Madrileña, el campus anual organizado por Nuevas Generaciones Madrid, en el que participan unos 400 jóvenes en la localidad madrileña de San Lorenzo del Escorial. ¿Os dais cuenta que hoy Bildu, Cherokee y ETA mandan más que el Partido Popular, al que no se le tiene en cuenta jamás en ningún debate de Estado, en temas imprescindibles, como por ejemplo la política exterior, el futuro. Por eso los objetivos de la banda están más cerca que nunca. Y el odio ha aprendido cómo tiene que hacer las cosas para seguir con ese proyecto totalitario en el resto del país. La presidenta regional hizo estas declaraciones después de que el pasado viernes el gobierno vasco concediera al exjefe de ETA Cherokee un régimen de semilibertad de lunes a viernes, con la obligación de volver a dormir a prisión en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Por tanto, hoy podemos decir que el gobierno de Pedro Sánchez y sus socios han vuelto a beneficiar, en este caso, a uno de los etarras más sanguinarios. Qué casualidad, ¿no? Que siempre beneficien a los mismos. Qué casualidad. Les habla Jesús Sánchez. Y seguimos ahora con la información del tiempo con la ayuda de la EMET. Luz Cepeda, buenos días. Buenos días. Continúan subiendo las temperaturas en la Comunidad de Madrid. Seguimos con tiempo algo inestable. Hoy pocas precipitaciones el martes y el miércoles. Si esperamos algunas precipitaciones a partir del jueves, se abrirán más claros. Hoy de madrugada precipitaciones, sobre todo en la sierra, cota de nieve en 1.500 metros, remitiendo rápidamente. Durante el día, cielo nuboso cubierto. A últimas horas del día no se descarta algún chubasco. Durante la jornada, nubes, pero apenas se esperan precipitaciones. Viento del suroeste, flojo con intervalos moderados.